Hola a todos, mi nombre es Valeria Salinas. Y yo soy Adriana Ochoa. Y juntos les damos la bienvenida a este espacio que hemos decidido titular Política y Economía Pop. En Política Pop. En Política Pop. En Política Pop. En Política Pop. En Política Pop. Así que vale, ¿qué te parece si empezamos presentándonos? Me parece bien, dale tú primero. Empiezo yo, ok, empiezo yo. Bueno, yo soy Adriana Ochoa, actualmente me encuentro en el Reino Unido haciendo un máster en energías, tengo una licenciatura en Bolivia en ingeniería petrolera y otra licenciatura en logística y marketing. Bueno, me toca, mi nombre es Valeria Salinas, soy economista de profesión. Y actualmente me encuentro en España haciendo un doctorado en economía en la línea de investigación de economía de la cultura. Y hemos decidido hacer este podcast con Adrián porque con él nos conocemos desde el año 2007, ¿no, Adrián? Exactamente, nuestros principios de la universidad, llenos de ilusiones y esperanzas. Y ahí, entre todas las ilusiones y esperanzas que teníamos, siempre nos ha gustado hablar de temas de coyuntura nacional, política, economía y demás. Eran nuestros destructores de ilusiones. Exactamente. Y nuestras charlas siempre tenían como que un toque dinámico, pero también nos gustaba leer mucho y tocar temas de bastante interés. Entonces, como ha sido algo que hemos llevado haciendo por muchos años de manera privada entre los dos, ahora hemos decidido como que sacarlo un poco a la luz y aportar en estos análisis de coyuntura que se pueden hacer desde una visión jovial, haciéndolo un poco entretenido para que no sea tan pesado y tocando temas que son interesantes y que nos interesan a todos. Exactamente, véanlo como una economía política pop, ¿ya? Y vamos a tratar de hacer siempre hablar de la coyuntura y decir qué es lo que hubiéramos hecho nosotros como una alternativa o una propuesta, porque no es solo criticar, decir que esto está mal o esto se podía haber hecho mejor, no, sino que vamos a decir, esta es la manera de que nosotros hubiéramos hecho y por qué pensamos que algo no está tan bien. Eso es lo que trata el podcast. De buscar esas alternativas creativas que a lo mejor también a todos los oyentes se les ocurren, porque todos tenemos un analizador político interior que puede generar propuestas para políticas públicas y poder compartirlas con ustedes y que ustedes también a través de sus comentarios nos puedan ayudar a encontrar, dándole la vuelta a las situaciones, nuevas soluciones para problemas que nos afectan a todos como bolivianos. Exactamente, por favor, no queremos ser como que los dos hablemos y solamente existimos nosotros, sino sería bueno, valoraríamos bastante que nos digan, yo opino esto, creo que estás mal en esto, porque igualmente fija que algo de lo que vamos a decir está mal. Así que queremos escuchar todo lo que nos dicen. Y queremos retroalimentarnos de todo y poder hablar más y más y más temas. Claro, nadie es dueño de la verdad y como has dicho, esto no es cuestión de criticar, sino más bien de mirar la situación desde otro punto de vista y tratar de encontrarle soluciones, reflexiones a todo lo que podamos estar viviendo en temas políticos, económicos, financieros y demás. Entonces, esperamos que el podcast les guste, vamos a tratar diferentes temas. Y hemos logrado superar el mayor miedo que teníamos, Adrián. Los dinosaurios, sí. Exacto. No, ¿cuál es nuestro principal miedo, Vale? Para el público, porque nosotros lo hemos hablado antes de lanzar esto, era primero que siempre cuando uno se lanza con estas cosas es un poco el ¿y qué comentarán? ¿Y qué dirán? ¿Y si nos equivocamos? Pero todos tenemos derecho a equivocarnos y nadie es dueño de la verdad. Y por otro lado, el miedo a que se tome con un poco de malintención las cosas que vayamos a decir. No es una crítica, sino más bien es un análisis, no es un ataque a nadie, simplemente es presentar propuestas que se les ocurren a dos jóvenes profesionales que han trabajado en diferentes áreas, desde la generación de políticas públicas, desde el análisis de distintos sectores, y que a lo mejor ahí brilla alguna idea innovadora y podemos dar alternativas interesantes. Me agrada esa descripción, así que esperemos que nos escuchen. Eso es todo, esperamos que nos escuchen y quedan cordialmente invitados al primer episodio que lo vamos a estar lanzando en los próximos días. Desde ya, muchas gracias por habernos dado 5 minutos de su tiempo. Muchas gracias y nos vemos en el podcast. Chao. En Política Pop.